Sobre un robo ocurrido en Cantera Cerro Negro, en la zona de La Providencia. Bueno, información que emite la policía también, que encontraron los elementos sustraídos, que después de la entrevista que tenemos prevista, vamos a dar a conocer. 8 de la mañana, 46 minutos en todo el país. Bueno, más de 110 milímetros, al menos el último registro que tenemos nosotros en la jornada de ayer, a media tarde, indicaban la lluvia caída en una sola jornada para la ciudad de Olavarría. Raúl Bacharelo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nosotros teníamos un registro hasta media tarde de más de 110 milímetros. ¿Cuál es el registro oficial de lluvia caída en Olavarría? En la oficina nuestra, en el Piquelado, estamos hablando de 100,5 milímetros el día de ayer y 9,5 anoche, lo que hacen aproximadamente los 110 milímetros que vos estás diciendo, ¿sí? Es correcta la información. Bien, bien, bueno. Bueno, digo porque a veces los registros dependen de dónde se tomen, ¿no? Sí, claro, claro. Pero más o menos por ahí andan. Estamos en el número, sí, 110 milímetros. Bueno, ¿cuáles ha habido inconvenientes? ¿Cuáles han sido los sectores que han sufrido inconvenientes, si los hubo? ¿Cómo respondieron todos los movimientos de tierra que se han hecho y canales en los últimos tiempos? ¿Y qué antecedentes, te tiro todas juntas, ¿sí? ¿Qué antecedentes de lluvia tenemos similares a esta en los últimos tiempos? Mira, con los 110 milímetros de ayer estamos redondeando los 360 en lo que va del año. Es el primer mes que supera la media veinteañal, que es de 86 milímetros para este mes de abril, digamos, y ya lo hemos superado en los primeros días ampliamente, ¿viste? O sea que, si bien tenemos un déficit este año en lo que va de estos 4 meses, 3 meses y pico, un déficit de 60 y pico milímetros, todavía estamos a tiempo, digamos, de recuperarlo. Uh-huh. Pero, digamos que en Santa Luisa, por ejemplo, llovieron 60 milímetros, y ese es un buen dato porque quiere decir que no va a venir tanta agua desde la cuenca alta, por lo menos con lo que ha llovido hasta este momento. O sea que para, digamos, estar tranquilos con respecto a lo que es el arroyo, que es lo que siempre más nos preocupa. Ajá. Respecto a lo que me preguntás, si hay algún inconveniente, realmente el sistema de drenaje se ha comportado muy bien, en tanto en cuanto han llovido casi 50 milímetros en 2 horas. Fíjate que es un número muy importante, y las calles inclusive asfaltadas o con pavimento iban de cordón a cordón llena de agua y escurrieron rápidamente. Puntualmente en algunos barrios sí ha habido algún tipo de inconveniente, pero bueno, fíjate que por ahí se llenan las cunetas, por ahí hay alguna boca calle que tiene agua, pero las calles de tierra generalmente son de más difícil escurrimiento, o sea que es una cosa relativamente lógica, digamos, que pase, pero bueno, sí hemos pegado recorridas por los barrios y vimos algunos temas menores, ¿no? ¿Cuáles han sido los barrios, Raúl? Bueno, algunos problemitas en Nicolás Avellaneda, alguna esquina, digamos, con agua en también acá en Barrio Trabajadores, después por ahí en Sierra Chica, en el barrio que se produce en la avenida de la calle principal, digamos, por un rato, por un momento tuvieron que cortar la calle porque, bueno, los vecinos por ahí pasan rápido y el agua que está encharcada le afecta a las propiedades, pero en definitiva eso es cuestión de minutos hasta que baje el canal y después está todo funcionando normalmente. Respecto a las obras que vos me preguntabas, las dos más que importantes que hemos realizado el año pasado, una de ellas fue la ampliación de la prolongación de la Urquiza, que se hicieron 3 grandes alcantarillas, y eso ha dado un resultado muy bueno porque evacúa el agua que viene de todo el sector sudeste de sudeste de la ciudad, digamos, desde las vías hacia Pellegrini, evacúa todo por un conducto que ayer trabajó, a pesar de la intensidad de la lluvia, sin estar saturado, digamos, sin estar a tope. Quiere decir que esa obra ha sacado el agua rápidamente y le da oportunidad al conducto de la calle Urquiza a trabajar no a presión como lo venía haciendo antes de esta obra. Es una obra de magnitud, digamos, no se ve porque está, digamos, son 3 alcantarillas que se hicieron para el lado del autódromo por la prolongación de la Urquiza. Y otra obra importante es el canal 7 que realizamos, que se está terminando todavía en la circunvalación noroeste, digamos, en la Ruta 60, ¿no? Uh-huh. Esa obra todavía no está terminada, pero ayer ya el sector que está listo funcionó de una manera increíble porque, bueno, estábamos por la ruta y era importantísimo el caudal que llevaba y la velocidad con la que llevaba. Uh-huh. O sea que son dos obras que pensábamos que iban a dar buenos resultados y realmente ayer con esta lluvia importante se pudo probar. Uh-huh. Lo que se estaba realizando a la altura de Racing, este, en la zona de Sarmiento y demás, ¿se ha culminado ya? Bueno, la parte de la obra gruesa sí, todavía falta la definición, digamos, un poco más estética, de una mejora en lo que es la estética de la obra, uh-huh. que va a ir de la mano de la obra del lado de enfrente, digamos, del lado de Labrón, que ya tenemos proyectada y pensada para largarla en este año 2014, según... Uh-huh. Que anunció el intendente, ¿cierto?, dentro de las obras hidráulicas. Bien, ¿ahí qué se ha hecho? Digamos, ahí se agrandó la sección, que era una de las secciones más estrechas del arroyo, tenía 170 metros cuadrados de sección y lo hemos agrandado en 70 metros cuadrados, o sea, un número importante, casi un 40% de aumento en la superficie de escurrimiento. Uh-huh. A la vista está, uno ya se da cuenta, por ahí no le queda la imagen de lo que era la situación anterior, pero cuando uno pasa por ese sector ya se da cuenta que esa sección está muy agrandada. Eso está de la mano con lo que se hizo aguas abajo de 226, allá en el sector del Hípico y hasta 2 kilómetros aguas abajo del puente 226, ¿cierto? Eso más o menos tratamos de conservar dentro de lo que se pueda la sección más grande del arroyo que se pueda obtener, ¿cierto? Bien. ¿Cómo han trabajado los drenajes en esos barrios que con lluvias fuertes son los más afectados? Es decir, el barrio Mataderos, el barrio... Bueno, todo ese sector. Nosotros anduvimos por esos sectores. Y demás. Anduvimos ayer por esos sectores y todos los lugares donde se han tocado las calles de tierra o calles no pavimentadas que se han entoscado, ha sido positivo, digamos, en definitiva lo que se hizo ha rendido sus frutos, digamos, ha trabajado muchísimo mejor y hoy no tenemos grandes problemas de anegamientos, más allá de casos puntuales en esquinas o por ahí en cunetas, pero en líneas generales no tenemos tanto problema, digamos, con el correr de estos últimos años hemos ido solucionando temas en las calles no pavimentadas en estos últimos año y medio, casi 2 años. Bien. Entonces ha trabajado muchísimo mejor, hemos hecho obras de desagüe pequeñas, digamos, en distintos barrios que han dado sus frutos. O sea, hoy la gente no tiene tanto problema de anegamiento en las calles. Bien. Bueno, estaremos en contacto. Igual se espera mal clima hasta el próximo lunes. Por sí, lo menos, ahora estábamos viendo la imagen satelital que se abrieron en 3 grandes grupos, pero seguramente a la tarde vamos a tener alguna lluvia y en estos días está previsto también para sábado y domingo algo, así que hay que estar atentos. Algunos hablaban de lluvias de hasta 180 milímetros, pero bueno, hay que ser optimista y ver que por ahí no se dé y bueno, y seguir trabajando para, por las dudas que ocurra algo, estar atento a lo que pasa. Bien, ¿ustedes han hecho algún retoque aprovechando estos momentos en que no llueve? Es decir, ¿han ido a hacer algún retoque en algún sector? ¿Han mandado alguna máquina y demás? No, al sector no, máquinas no, solamente por ahí algún desagüe pluvial, algún sumidero que obviamente se tapa, ¿no? Tenemos 1000 sumideros en toda la ciudad y tuvimos problemas en 2, que nos han llamado algunos vecinos porque, viste, corren las botellas, a veces se tapan, y bueno, nosotros si bien tenemos un mantenimiento continuo, a veces nos sorprenden algún que otro sumidero y bueno, tenemos que salir a solucionarlo sobre la marcha, pero no en cuanto a maquinaria, y viste, tampoco es, digamos, no se puede salir con maquinaria pesada a las calles de tierra cuando por ahí están demasiado húmedas y a veces se genera más problema de lo que se soluciona, ¿no? Bien, bien. Raúl, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a vos, que sigas muy bien, hasta luego. Un saludo grande.